Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Hoy, en Tramas, la construcción visual de la feminidad en los medios masivos, con Mariana Inés Conde. Sabés que a nosotros, en estos diálogos, siempre nos gusta hurgar o profundizar o recorrer, cuando de investigaciones se trata, los títulos, los significados de los títulos que están presentes en un libro, que están presentes en un proyecto de investigación, o cuando tenemos la oportunidad de hablar con algún artista que está presente en alguna de las obras en las cuales lo contó como participante. Y hay tres palabras acá con las que encabezás un proyecto UBASID, que son belleza, gracia y virtud. Y la pregunta inevitable que a veces reiteradamente utilizamos en este ciclo de tramas es: ¿de qué hablas cuando hablas de belleza, cuando hablas de gracia, cuando hablas de virtud? Todo esto contextualizado en esto que podríamos denominar, apelando a tus propias palabras, la construcción visual de lo femenino o de la feminidad en los medios de comunicación de nuestro país. Habría que empezar también por, y esto es una especie de vicio histórico, ¿no? Pero habría que empezar por la historia. El dispositivo cinematográfico formó parte del modo de la construcción de una hegemonía, ¿no? La forma, un cambio importante en cuanto al modo en que se articuló el poder social. Hubo a finales del siglo XIX. Se pasó de las formas crudas de la dominación a la forma de construcción de una hegemonía que tenía que ver con la elaboración de un consenso, ¿no? En este sentido yo me refería a la ampliación de la esfera pública plebeya, ¿no? Aquello que comentabas hace un ratito. Con respecto al cine. En ese mismo momento, a fines del siglo XIX, el dispositivo cinematográfico forma parte de un sistema de medios que se inicia a fines del siglo XIX con la prensa primero, ¿no? Y en ese mismo momento, a fines del siglo XIX, suceden dos cosas históricas más que a mí me resultan muy, muy interesantes. Mariana Inés Conde, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Por un lado, que empieza a difundirse el espejo. Ah, bueno. A nivel de la vida cotidiana. Hasta ese momento, los espejos solamente estaban en las barberías o en los burdeles, ¿no? O eran espejos de mano para las señoras de la burguesía. Y por el otro lado, que también a fines del siglo XIX se empieza a expandir el uso de la fotografía, y el uso de la fotografía socialmente extendido permite una codificación de las posturas corporales, ¿no? Todo esto tiene que ver con que a partir de fines del XIX empieza paulatinamente a la silueta, se le empieza a estilizar y aparece también el discurso de la delgadez y se amplía el discurso de la dietética, ¿no? Y estamos a principios del siglo 20. Estamos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Efectivamente. No estamos en el siglo XXI, digo por lo que acabas de decir, esa reivindicación de la delgadez y de cierto paradigma, o si volvemos al comienzo, estereotipo de el cuerpo y adolescencias y mujeres no tan adolescentes también. Exactamente, vale la pena decir que tiene más de 100 años, claro, ese discurso. A eso, exacto. Claro. Sí. Esto, ¿por qué lo cuento? Tiene que ver con el cine, porque cuando uno mira cine, este cine que empieza a producirse a partir de la década del 30, lo que ve es un sistema de estrellas, especialmente femeninas, que se erigen como modelo de belleza, que son utilizadas paulatinamente para vender productos. La belleza se convierte en mercancía entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y las estrellas cinematográficas son grandes promotoras de esas mercancías. Por un lado, jabones, polvos, lociones, cremas, ¿no? Es decir, toda la parafernalia de la belleza cosmética. Y por el otro lado, también se convierten en vendedoras, por decirlo rápidamente, de moda, ¿no? Claro. Especialmente a partir de la década de los 40. Entonces, esto que me hacía notar que había una codificación de significados y valores en esos cuerpos bellos, no simplemente una forma estética, sino también una forma de decir, de nombrar lo bueno, de nombrar lo deseable, de nombrar lo apetecible, de pensar lo sensual y el límite de la moralidad en esa sensualidad, me hicieron indagar, me permitieron, me habilitaron a preguntarme cuál era ese sistema de valores que estaba codificado en los cuerpos. Pero además me parecía interesante porque había, en la cinematografía tenía una contracara que era, una forma de completar el circuito, que era en sus consumidoras. Y las consumidoras no solamente consumían las películas en el momento en que se sentaban en las butacas, sino que también consumían las revistas que hablaban de las estrellas, consumían las estéticas que esas estrellas vendían, se peinaban como, se hacían la ropa como, ¿no? E incluso consumían las gestualidades de esas estrellas. En el proyecto de investigación Belleza, Gracia y Virtud, la construcción visual de la feminidad en los medios de comunicación de masas de la Argentina, Mariana Inés Conde se propone indagar la construcción visual de la feminidad a través de las representaciones de los medios de comunicación de masas de la primera parte del siglo XX y sus concomitantes prácticas de consumo por parte de los públicos femeninos. A partir de la investigación de doctorado realizada sobre el cine sonoro industrial argentino entre 1933 y 1955, con una producción en masa destinada al consumo femenino, Conde ha logrado delimitar un espacio de indagación consistente en un abordaje sociohistórico-cultural de las representaciones icónicas en su variante de imagen, en combinación con el abordaje de las representaciones vehiculizadas lingüísticamente. Esta área presenta un conjunto de problemas tales como las definiciones histórico-culturales de los conceptos de belleza, virtud y gracia femeninos, que si bien son objeto de elaboraciones lingüísticas, son asimismo y en buena medida articuladas en tanto los modos de los valores y las reglas sociales a través de las imágenes fijas y en movimiento. Para realizar este análisis, Mariana Inés Conde constituyó un corpus heterogéneo de productos culturales que le permitieron indagar en la producción destinada al consumo específicamente femenino. Así analizó desde revistas especializadas a géneros cinematográficos para la audiencia femenina, al mismo tiempo en que se realizan relatos de vida de quienes fueran sus consumidoras.

producción pictórica de la Edad Media, por ejemplo. Como por ejemplo lo de la luz. Lo de la luz, claro, eso que mencionabas, esos claroscuros que el bien y el mal, el Hades y el infierno están ahí presentes, el cielo y el infierno. Sin ninguna intención de contestar estas preguntas, examino el cine argentino que me habla. Cuando se contabilizan las mujeres entre los cuadros técnicos, la evidencia, más allá de que estas son escasas, es que el lugar donde aparecen de manera más o menos sistemática es en vestuario. Esto no significa que no hubiera varones realizando esta tarea. Muchas veces incluso figuran varones y mujeres en un sistema genérico mixto que resulta repetido en otras áreas. El vestuario es considerado dentro de la producción cinematográfica un cuadro técnico menor, no equiparable con la fotografía o la dirección. Sin embargo, el vestuario ejerce lo que puede enunciarse como un poder oblicuo. Si ese cine influenció al público de su época, lo hizo, entre varias maneras, en relación a unos modos de vestirse particulares. Texto extraído del trabajo Cine argentino y género femenino, un asunto que no es de polleras, de Mariana Inés Conde. Un ratito nomás que nos queda, pero no quisiera concluir esta conversación, que seguramente será la primera de otras que retomaremos, jugando también en esto que te comentaba antes, como ciertas constantes que tiene este ciclo, con el nombre de Tramas, con lo que significa Tramas. Y nos gusta, para ir despidiéndonos, bueno, hacerte esta consulta. ¿Qué estás tramando de aquí hacia el porvenir, de aquí hacia tu futuro profesional, académico, en el campo de la investigación, en el campo de la producción de estas indagaciones en las que estás embarcada? Bueno, las investigaciones, y en mi opinión, ¿no?, si están bien hechas, producen más preguntas que respuestas, ¿no? Y una de las preguntas que a mí me abrió esta indagación tiene que ver con el modo en el que se interiorizan las pautas culturales de las que estamos hablando, todos los elementos, esto que aparece como un fenómeno de la experiencia de los públicos al mirar una película, al mirar un afiche, al comprar una revista y hojearla. A mí me interesaba preguntarme sobre cómo es que eso se traduce en el cuerpo de los consumidores, ¿no? ¿Qué elementos, por ejemplo, de codificación de las posturas empiezan a aparecer en aquellos que consumen? Pensando también en que en una formulación que hace Wilhelm Reich en la década del 30, que es acerca de lo que él llama la coraza muscular, y en donde él dice que la coraza, la forma en que se manifiesta esa coraza muscular es el modo esquelético que adquiere la estructura del carácter, ¿no? Entonces, y pensando no en un carácter individual y psicológico, sino en una forma cultural del carácter, y también pensando en que gran parte de las problemáticas contemporáneas de la sociedad tiene que ver con los dolores que produce el estrés, es decir, el tono muscular que la población promedio tiene habitualmente en su vida cotidiana. Entonces, mi perspectiva tiene que ver con justamente poder indagar qué elementos, cómo se va construyendo estas ideas acerca del cuerpo, las posturas, pero especialmente cómo eso se va incorporando como parte de la definición de quién se es en la corporalidad de los habitantes, ¿no?, de la población. Sabés que nos quedamos entonces con que una buena investigación produce más preguntas que cierra respuestas, y seguramente en torno a esas nuevas respuestas que abrirán otras nuevas preguntas nos volveremos a encontrar. Muchas gracias por invitarme. No, gracias por venir. Un placer. Por Madrid en tu compañía,